A mí me pone, contenta. No sé qué. Feliz. A mí me pone feliz. A mí también me pone feliz. A mí me pone. A mí me pone como miedo por no saber algo. O uno puede estar triste porque los extraña a todos. O puede estar nervioso porque no sabe lo que puede llegar a pasar. Puede estar emocionado. Compañero. Voy a extrañar a todos mis amigos y al jardín. Y yo también voy a extrañar a todos mis amigos. Y yo también voy a extrañar a todos mis amigos. A mí me emociona la escuela primaria porque va a ser diferente. A mí lo que más me emociona es que voy a aprender a nadar. Y lo que más voy a extrañar del jardín es todo.